para Marina Fernández y Dayana Michelle Rolón. Tengo una amiga, es muy hermosa y me ha contado de sus amores, que aquella noche con él estaba y se entregaba sin condiciones. Me llené de envidia, no lo voy a negar. Yo quisiera ser él y estar en su lugar. Solo cierro mis ojos y me pongo a imaginar ser el dueño de tu vida para hacerte feliz. Pierdo el valor, no soporto ni un minuto más. Quiero que sea en esta noche bonita para decirle bajo las estrellas que yo la amo y quiero ser su vida. No soporto ni un minuto más. Quiero que sea en esta noche bonita para decirle bajo las estrellas que yo la amo y quiero ser su vida. Solo pienso en tenerla. Julio César Galvez, Quique Gallego y Marlon Escobar. La unión hace la fuerza. Hoy solo quiero ese momento para expresarle cuánto la amo. Con su ternura y dulzura me fue envolviendo, de su cariño soy prisionero. Y que ya mis temores a lo lejos se fueron, que por ser ella mi amiga quise estar en silencio, que deseo sus besos y así poder saciar el deseo tan intenso de hacerla mi mujer. Ay Dios mío, ¿cómo hago para decirle que la amo, que de ella me he enamorado? Que solo pienso en tenerla, que he intentado muchas veces abrazarla y dar un beso, pero cuando me la acerco siento que pierdo el valor. No soporto ni un minuto más. Quiero que sea en esta noche bonita para decirle bajo las estrellas que yo la amo y quiero ser su vida. No soporto ni un minuto más. Quiero que sea en esta noche bonita para decirle bajo las estrellas que yo la amo y quiero ser su vida. Ay Dios mío, ¿cómo hago para decirle que la amo, que de ella me he enamorado y que solo pienso en tenerla? Que he intentado muchas veces abrazarla y dar un beso, pero cuando me la acerco siento que pierdo el valor.